Suena, suena para todos ustedes la super banda estrella. Sabrosa. Quiero ver que quiebren la cintura. Quiero ver que meneen la cola. Quiero ver que bailen esta cumbia, que es la cumbia que baila mi pueblo. Aquí llega, así se siente, esta es la cumbia que baila mi gente. Suena el güiro, el redoble del timbal y las congas que retumban. Los pibes se prenden ritmo que ya se escucha en esta fiesta, y las chicas no se amarguen, solas no van a quedar. Quiero ver que muevan la cadera, quiero ver que aquí tienes el cuerpo, quiero ver que bailen esta cumbia bien sabrosa. Quiero ver que quiebren la cintura, quiero ver que meneen la cola, quiero ver que bailen esta cumbia. Sabrosa. Quiero ver que quiebren la cintura. Quiero ver que meneen la cola. Quiero ver que bailen esta cumbia. Es la cumbia que baila mi pueblo. Aquí llega, así se siente. Esta es la cumbia que baila mi gente. Suena el güiro, el redoble del timbal y las congas que retumban. Se prenden a este ritmo que ya se escucha en esta fiesta, y las chicas no se amarguen, solas no van a quedar. Quiero ver que mueva la cadera, quiero ver que aquí tienes el cuerpo, quiero ver que bailen esta cumbia bien sabrosa. Quiero ver que quiebren la cintura, quiero ver que meneen la cola, quiero ver que bailen esta cumbia.